famosidad. ¡Dale! payaso que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso que te sigue por ahí con el alma hecha pedazos. Dicen que soy un payaso que querría hasta el amor que vas tirando a tus pasos. Enredarme en otros brazos. vida por ti y sin razón. Así, de manos con otro, eres una infeliz. Imposible cambiar tu modo de ser. Lo tuyo es vanidad, qué pena me da. Vamos pa' la cabaña, vamos pa' la cabaña. Cuidado, ¿a cuál cabaña? Vamos al restaurante. Ah, yeah, yeah, yeah. Hay un restaurante que se llama La Cabaña, ¿verdad? Un restaurante. No voy a dar mi brazo a torcer. Yo sé que tú me quieres y vas a volver. Y te diré que es muy tarde ya. Anda y sigue tu camino y déjame en paz. Estoy contigo toda la vida hasta que muera. Si quieres, puedo ayudarte a que me quieras, a que me quieras. Ahí tenías una mezclita de salsita. ¡Barrica! Deli, deli, deli, deli, deli, deli, deli, deliciosa. Esta mañana es el deli, deli, delicioso. Cuidado, más bien, mucha información, mucha información, mucha información. Mucha información. Esta mezcla de salsa fue traída a ustedes por El Mañanero. El periódico El Mañanero, siempre te informa. La próxima mezcla es auspiciada por La Puntita Nada Más. Zapatos La Puntita Nada Más. Nuestros auspiciadores, ¿no? El Mañanero y La Puntita Nada Más. ¡Qué rico! Ok, es Friday, tú sabes. Sorry. Hello, buenos días. Buenos días. Hello. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Good morning. Good morning. Good morning, mami. I'm from Ashley. Hi, mami. Te escucho como medio lejos a ti. Te escucho como medio lejos. No sé. I can't hear you too well. Hello, hello, good morning. Good morning, baby. ¿De dónde me llamas? De Queens, New York. ¿Cómo está mi gente de Queens? Great. Happy Friday, baby. Friday. Happy Friday, Happy baby. Friday. Cuéntamelo todo, mami. ¿A quién quieres saludar? Quiero saludar a mi tía que está al lado mío, que me está llevando a un lugar que necesito. A mi tía Maribel. Ok, un lugar que necesita ir. Me voy a preguntar. No voy a preguntar para dónde vas. ¿Para dónde para te llevas? Para el trabajo. Ah, ok. Para el trabajo. Ah, ok, para el trabajo. Ya, ahora sí. Como lo dijiste de esa manera. Me va a llevar a un lugar donde tengo que ir. Eso suena. Suena comprometedor eso. All right, baby. Va a trabajar, a borquear. Bueno, mi amor, gracias por estar conmigo. Un abrazo para ti, para toda la familia. No te me vayas, quédate, Lidia. Ok, hold on, ponme una más. Hello, buenos días. Good morning por la mañana. ¿Con quién hablo? Buenos días. A la one, a la two, y a la... ¡Ay, sigue contigo! ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Mi nombre es Lilia. ¡Ay, por fin, por fin, por fin, por fin! ¡Buenos días, mamacista! ¿Cómo estás? Muy, muy, muy, muy bien. Excitada porque al fin, después de 1987 llamadas, me respondes el teléfono. ¡Qué cosa más grande, caballero! ¡No! ¡Qué barato! No, no, no, no, no, no. Está muy solicitado, mi vida. Es que, mira, el problema es que a los niños bonitos les sucede eso. ¡Ay, mami! ¡Eso es puro filtro, baby! ¡Eso es puro filtro! ¿Cómo? ¡Nah, mentira! ¡No te creo, no te creo! ¡Eso de filtro nada! ¡Lo tuyo es al natural! ¡Linda, mami! Gracias por la sintonía, baby. ¿Quién quiere saludar, mi amor? Bueno, antes que nada, a ti, a toda tu familia, a tu esposa. Igual. Muy bella, por cierto. Gracias, mi amor. Mucha salud, muchas bendiciones. Bueno. Quiero saludar también a mi esposo, a Rivers Martínez, que en estos momentos está trabajando. Ok. A mi hijo que cumple años el domingo, Brian Hall, que está en Miami. Happy Allá lo veremos. Happy birthday, Brian. Brian. Happy birthday, Brian. Ok. ¿Quién más? ¿Alguien más? Ya. Y también te escucha, y a mi hija en Inglaterra, que también te escucha, wow, por allá. ¡Wow! En Inglaterra. ¿Cómo? En Manchester. En Manchester. En Manchester, Inglaterra. ¿Cómo se llama ella? Maydelin. ¿Cómo fue? Dilo otra vez que se cortó. Maydelin Núñez. Maydelin Núñez, allá en Inglaterra. Gracias, Maydelin. Mi amor, gracias por esa llamada tan linda. Quédate en línea, no te me vayas. Me dice para cuál concierto te puedo invitar con tu media naranja. Chatear ahora. Recuerda que aquí hay un poquito de todo para todos, de lo nuevo, de lo clásico, cualquier género, tú tienes el control. Comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790, y en mi página de Instagram ya subí la fotito. Recuerda, al más activar los comentarios en esa foto, también se gana un par de entradas para estar conmigo el sábado 2 de diciembre en el Prudential Center de Newark, New Jersey, del Mega Bash. Boletos para ver a mi hermano Romeo Santos ese domingo aquí en Miami en el Hard Rock Live, la segunda noche. Y boletitos para estar conmigo este miércoles, víspera de Acción de Gracias, Thanksgiving Eve, en Vivo Beach Club, Carolina. Pégate ya y buena suerte. Sentimiento, Alex. Sentimiento. Medicina de amor, quiero de ti, porque tú eres tiene tanto rencor y me tengo amor. Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón. Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón. Alex Sensation. Oye, Gregory López, dime a Hansel Miguel. Sigue el sentimiento otra vez. Kiko Rodríguez. Con amor, mi hermano Kiko Rodríguez. Qué rico, mano. Uno, dos, tres, toma. Uno, dos, tres, toma. Esta noche quiero beber. Dice. Esta noche quiero beber hasta morir. ¡Robo! Es que me duele el corazón. Está pendiente de todo lo que hago para poder ni restar. Para poder ni restar. Luis Vargas, el rey supremo, le dice. Pero se van a quedar con los crespos de ti. ¿Por qué? Porque la semana entrante me disfrazaré. Voy a llegar diciendo que soy jardinero. Y todas las mañanitas, cuando tú salgas en batica, yo te veré. Yo te veré, yo te veré, yo te veré, corazón. Y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré de mi amor. Yo te veré, yo te veré, yo te veré, corazón. Y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré. Michael.

que amanezca y el cogote. Ay, ay, ay, bien por la maceta. Vamos a gozar, ay, ay, ay, wepa, wepa, wepa. El cogote está, el cogote está. Bien por la maceta, vamos a gozar, ay, ay, ay, wepa, wepa, wepa. Vamos a gozar, ay, ay, ay, wepa, wepa, wepa. Corrió a decirme que lo sacara. ¿El qué?